kai wai ka bane guna ayyan ci kun guna ka ce gijis da kai ku fuske wasi bin ka sheiku ke dai kun kurarin ci kuna sai jininta da kai ku mas mastarita mun sheiku bai guna kani warancis ta ta masin ci kuna ta na pai na poi ke dai kun kai tu no ka tu ku shoko yo wai ka bane ci kuna ta na pai ku sheni bai guna su dinti bai guna pasti warancis ama ikak pas inti te te chista pa chama man chista pun chikuna taps kun kasu chistu pa ikuna en kause te juan chena ta wa jeita nei son go ikip duma ikipi ta jes paja te ya tu gize ya cheita ya kampas mas tari poi ayu ikikuna no wasi mas ikikuna me ya kapasya ya hasta mas ikikuna no kuna pun che iwa jeita nei kasean chis sa charuna kuna pun che ninti yang as kawatanya riki lo kandispa ya chisean chis que isa charuna kuna ka ujeni kuna kina kasi chere kuna kanchis que sai wapi que seiku que parque sabes a su tijo ishapi que no hay que seiku sai wapi no kanchis ka inti teitanchista mana no kanchis ka kukasunchischo chere kun wikken nanchista hapichiko chere kun kasi kaseiku no kaiku que seiwa kuna kuna sutimpe kuna mpunche kasenchis chunka iskounir punchepe ay iriwa y tiape iske iwaranka chunka sohta chunka kanchis nijo ngotape que iri maskaita ya wa efeita nahi kuna atispaka noka tijera dipus mistikuna jarimainimpe Amables radioescuchas, tengan ustedes muy buenas tardes. Las palabras que les doy a escuchar es en el idioma conocido como el vocablo quechua. Como sabemos, este vocablo fue impuesto, fue bautizado allá por desde el año 1560, eso dice la historia. Cuando el religioso Santo Tomás publicó su primer léxico del idioma de los incas. Bien, nuestros antepasados nos dicen que nosotros siempre a nuestros hermanos y hermanas tratemos de saludarles afectuosamente en esta hermosa lengua de los incas. Como también ellos nos dicen que no nos olvidemos jamás a nuestro Padre Sol, a nuestra Madre Tierra y a nuestras deidades tutelares que son los que nos dan la vida. Si usted, hermana y hermano, comparte esta opinión, simplemente le hacemos la invitación que usted haga lo propio con sus seres queridos, sus vecinos, sus connacionales. En este programa que hemos titulado que traducido al idioma castellano significa esta es nuestra memoria. Y como de memoria se trata, hoy estamos aquí en el Parque Saavedra de la Ciudad de La Plata, frente al monumento al aborigen. Así de esa manera he tratado de traducírselos de lo que he hablado en el racismo. Estamos frente al Abuelo Fuego aquí en el Parque Saavedra, hermanos de la Academia, que nos hemos presentado, y así de esa manera cumplir con un propósito que nos hemos, para que cada uno de nosotros sintamos que la presencia de los espíritus de la naturaleza están presentes aquí. Es por eso que nosotros estamos hoy recordando, celebrando el Día del Aborigen Americano, que es el día que se instituyó allá por el año 1939 en Pátzcuaro, México. Desde esa fecha nosotros estamos sabiendo todos que es el Día del Aborigen. Por consiguiente, hoy 19 de abril lo recordamos y seguramente muchos hermanos también de aquí de América lo estarán recordando a los hermanos y hermanas que se han ido y que nosotros estamos aquí esperando de una manera u otra recordándolos a esos hermanos que gracias a su conocimiento, gracias a su memoria, hoy tenemos el saber popular. Hoy día 19 de abril del año 2017. Así relativamente he podido traducírselos del idioma de los incas, Luna Simi, al castellano. También hago presente mi saludo a los hermanos y hermanas que están ahí en la radio. Repito, estamos aquí en el Parque Saavedra. Desde el Parque Saavedra les hemos mandado nuestro cordial y fraterno saludo a todos ustedes. Adelante, Cintia. Qué alegría, Mario, poder escucharlo. Buenas tardes a todos. Estamos acá, como bien decía usted, desde los estudios de Radionauta, haciendo este puente, esta transmisión en vivo con todos los hermanos y las hermanas, que con una tarde, Mario, con lluvia, con agua, Están firmes ahí, ¿no? Con el fuego encendido. Estamos aquí, sí, estamos. Están acá, están hermanos y hermanos de la academia. Una alegría enorme. Y acá estamos en el estudio, le cuento, con Noelia Carrasana, con Gabriel Céspedes y con Vanina, que nos está haciendo una... nos está obsequiando un poco de sus, de su arte, porque nos está haciendo una sesión de fotos en la producción. Después les vamos a mandar las fotitos. Esperamos ahora que nos manden las fotitos desde allá también. Esperemos que sí, que se lo manden las fotitos, ¿sí? Cómo no, Mario. Y le cuento que también vino Juliana Barón, que está en la producción técnica. Y está Alejandro Colque. Y hoy nos acompaña a Pablo en la operación técnica hasta las 6 de la tarde. Así que mire, si le parece bien, acá Gabriel se vino con la guitarra y todo. Qué bien, vamos a escuchar música en vivo. Vamos por segundo día, por segundo programa consecutivo. Nos estamos dando todos los lujos, ¿vio? Qué bueno, me alegro. Adelante todos ustedes, ¿eh? Muy bien, Mario. Nosotros aquí seguiremos con el fuego en el Monumento de la Origen. En unos minutitos más lo volvemos a llamar. Listo, hasta luego. Un abrazo. Bueno, y era en comunicación telefónica, como habíamos dicho, desde el Parque Saavedra, y acá estamos con Gabriel Céspedes. Hola, Gabriel. Hola. ¿Cómo andás? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Acá, bueno, traje algunas canciones para compartir que aprendí allá en la Academia de la Lengua Quechua del Cusco. Así es. ¿Cuándo estuviste en Perú? El año pasado. Fui para mediados de mayo, para la peregrinación de Collahuriti. Y bueno, me quedé hasta septiembre, octubre y noviembre, sí. Bastante. ¿No te gustó? No. Menos mal que pero no me gustó. Di cuenta en noviembre que no me gustaba. Claro, te así llevó. Que, sí, por suerte me recibió, pero re bien. Y sí, pasaron muchas cosas y fui solamente para subir al nevado de Collahuriti, que bueno, es una montaña y se sube dos veces al año. Y es una peregrinación así de miles y miles de personas y suben cantando con su música. Y bueno, también se encuentra ahí el sincretismo entre, bueno, la espiritualidad andina y también lo que llegó de la Iglesia Católica, ¿no? Se fusiona ahí. Pero igual es bien bonito porque se nota que los muchachos, muchos jóvenes, ¿no? Suben ahí y lo hacen con una entrega que es real, que es concreta. Es algo, la verdad, que muy, muy impresionante. Se siente ahí la fuerza que ellos llevan y la fe con la que lo hacen. ¿Y hay música en esa peregrinación, Gabo? Sí, todo el tiempo, constantemente. Suben y al ritmo de chakiris, que son como, ¿cómo sería? Parecido a una marcha. Y así con quenas y cada hay muchas comparsas así que suben. Se llaman naciones y cada pueblo, cada ciudad tiene una. Y todas se reúnen y suben en esa fecha, que es la primera luna llena después de la cuaresma. Y ahora este año va a caer en junio. Y sí, suben y haciendo música y bailando, los muchachos, sí. Nosotros, lo que debe ser, ¿no? Soplar y moverse a esa altura con ese frío. Sí, nosotros apenas llegamos caminando y respirando. Gracias. Calladito a la boca. Sí, ellos suben, sí, bailando y tocando esa música. Y supongo que igual la música les dará fuerza, por eso lo harán, porque si no, no sé cómo. Claro, imposible. Cómo harán. Claro, por más práctica que tengan, la verdad que es fuertísimo. Sí, tengo la suerte de conocer a uno de los chicos que es Pablucho, se le llama, a los líderes de las comparsas. Hay varios dentro de la comparsa y bueno, son los que más experiencia tienen y los eligen. Y hace poco eligieron Pablucho a un amigo que se llama Rajorku, Malki, Rajorku Malki se llama. Y bueno, a él lo subimos y no lo encontramos, hay tanta gente que ni nos cruzamos ahí arriba. Pero sí, lo vi al otro día en la casa y sí estaba muerto, pero bueno, dejó todo. Y bueno, y eso hacen ellos, están ahí, llevan su toda su fe ahí. Y estuvo lindo, fui para eso nomás y después, bueno, se dio de quedarse más tiempo, conocer otros lugares, otra gente. Y te fue atrapando el Cusco. Sí. Tiene muchísimo así para... No sé, estuve 6 meses, 7. Y nada, siento que hay que estar años para, para profundizar así lo que es la enseñanza que hay ahí. Así que ya que estaba ahí, bueno, y aproveché para acercarme a la Academia Quechua de ahí del Cusco. Y fui llevando también el saludo de la Academia Quechua de acá de Berisso. Y bueno, me quedé a aprender quechua ahí 2 meses, los últimos 2 meses que estuve. Y mira, la forma es con canciones en la que aprendí. Eso te iba a preguntar. Claro, claro. Tuve una profesora que sí, lo que hacía, su forma, nos dimos cuenta después, porque al principio nos hablaba mucho en quechua. Y nos saludaba en quechua y rara vez se ponía a traducir palabra por palabra lo que decía. Y bueno, nos dimos cuenta los chicos que en realidad lo que ella estaba haciendo era introducirnos de esa manera al nuevo mundo que es que nos presenta este nuevo idioma, esta nueva lengua. Y porque no se ve que ella sabía que no se podía traducir palabra por palabra y explicárnoslo de esa forma. Así que sí o sí había que repetirlo y hacernos entrar hasta que podamos poder ver con esos ojos, que realmente es otra forma de ver el mundo. Y también nos hacía aprender con canciones. Nos decía, bueno, ustedes, no, ninguno sabía hablar, que algunos sí por ahí. Eran todos peruanos, cusqueños la mayoría. Yo era el único extranjero. Pero no era que dominaban el idioma, por más que sean peruanos, pero sabían algunas palabras. Entonces decía, bueno, ustedes no hablan, pero díganme alguna palabra. Y todos decían, bueno, Inti, Quilla, no sé, alguna palabra. Y ella las anotaba todas en un rincón del pizarrón y después las agrupaba en estrofas y le ponía algún ritmo y melodía de alguna canción ya popular de ahí. Y nos la enseñaba así, nos las aprendíamos. Después yo le dije que tocaba la guitarra, así que me dijo, bueno, tráela la próxima. Y ya tocábamos con música, le ponía música. Y así era re fácil aprender porque no nos cansábamos de repetir. Claro, y se te vas fijando. Claro, claro. Si no, es difícil poder aprender a pronunciar bien, porque es difícil que te pongas a repetir una oración tantas veces como hasta que lo puedas pronunciar correctamente. Y con las canciones sí, porque terminabas y decías, bueno, la cantemos de nuevo. Claro, claro. Y así. Así que. ¿Y te acordás alguna de esas canciones que aprendiste ahí en la central, sería de nuestra Academia Quechua? Sí, me acuerdo una. Se llama Inti Koritaita y bueno, es una canción en Runasimi con ritmo de chacarera. Ah, mira. Sí, yo, bueno, traté de ponerle ritmo de huayno porque eran melodías de huayno. Claro. Pero la forma en que la cantábamos ahí quedaba para chacarera, entonces agarré y me puse a cantarlo como chacarera, a tocarlo como chacarera. Y quedó bien, nadie dijo nada, así que dije, bueno, sí, ya está, quedó en una chacarera. Así entonces. Que aprendieron también en el Cusco una cosa nuestra. Sí, quedó como chacarera. Y todo bueno, al final me puse a pensar buenísimo, porque si lo que traigo yo es eso y se pudo fusionar ahí, aunque sea en una canción, por un ratito. Y sí, se llama Inti Koritaita. A ver. A oír. A ver. Intitaita kori chukchawan, intitaita kori chukchawan, yalyari ching kusko liaktata, yalyari ching kusko liaktata. Intitaita kori chukchawan, intitaita kori chukchawan, yalyari ching kusko liaktata, yalyari ching kusko liaktata. Hinaliatah no hay kupas, hinaliatah no hay kupas, ancha sumachta yupai chaiku, ancha sumachta yupai chaiku. Teximu yuntin takin tusun, teximu yuntin takin tusun, inti taita pajos koyak tapach, inti taita pajos koyak tapach. Inti taita kori chukchawan, inti taita kori chukchawan, yalyari chinkos koyak tata, yalyari chinkos koyak tata. Hina liatach no haiku pas, hina liatach no haiku pas. Ancha sumachta yu pai chaiku, ancha sumachta yu pai chaiku. Teximu yum tinta kintu sul, teximu yum tinta kintu sul. Inti taita bajos koliak tapaj, inti taita bajos koliak tapaj. ¡Qué bonito! Gracias. ¡Qué placer la música en vivo aparte, ¿no? Tenemos también en el estudio la presencia de Noelia Carrazana, que está calladita la boca por ahora, pero preparando. Nada, no dice ni... Decime buenas tardes, dale, decime. Buenas tardes a todos. Con buenas esa tarde, voz Noe. Tan bonita que tiene Noe. Bueno, ¿les parece que pasamos las líneas de comunicación? Por si alguien quiere contarnos algo, quiere sumarse a la tarde. El teléfono es 451-6917 y el WhatsApp es 221-670-5190. Si nos quieren escribir un correo porque tienen ganas de hablarnos de muchas cosas, es radionautafm@gmail.com. Y nos pueden escuchar en vivo desde nuestra página, desde la página web de Radionauta, que es radionauta.com.ar. ¿Les parece si escuchamos un temita y nos organizamos en el estudio para seguir? Bueno, buenísimo. Cansado ya de pensar. ¿Cuánto tiempo estaré bajo la dominación del que tiene poder, del que dicta la ley? Callaron nuestro sentir, nos impusieron la cruz. Mi pueblo se hundió en el dolor, pero no estamos muertos, no, aún no estamos muertos. Thank you. Thank you. Radionauta está sucediendo. Caimillo y Ayninchis, esta es nuestra memoria. Ya vamos pasando las 5:30 de la tarde, se nos está volando la tarde gris entre música. Estamos aparte de acá, entre nosotros, entre amigos, compartiendo, disfrutando, teniendo presente a nuestras hermanas y a nuestros hermanos, a nuestros mayores, a nuestros ancestros que estarán reunidos alrededor del fuego en el Parque Saavedra. Van a estar ellos también como nosotros hasta las 6 de la tarde, sosteniendo ese espacio, habitando uno de los pocos espacios públicos en todo el país en los que todavía se puede reunirse y se puede conmemorar la cultura ancestral, donde podemos decir que somos querandíes, que pertenecemos a la tierra del gran cacique Kenkipen, a quien recordamos y a quien vamos a ir, de quienes vamos a ir hablando con el transcurso de los programas. Hoy, como les decíamos temprano, en esta emisión especial en conmemoración del Día del Aborigen, chicos. En el colegio se habremos visto, Santillana, Día del Aborigen, que hay en la tapa un tipito pobrecito, flaco, todo peladito, con un taparrabos, ¿no? Y este estoba, nos decían, que ahora ya sabemos que quiere decir tonto en COM, y que sabemos que son todos esos nombres horrorosos que nos impuso la conquista, ¿no?, a nuestros pueblos. Y bueno, y la historia del Día del Aborigen, ¿hasta cuándo se remota? Allá a 1940, periodo de Segunda Guerra Mundial, ahí los momentos previos, post de la Segunda Guerra Mundial, cuando se empezaba a configurar todo un nuevo orden, cuando nacían los bloques de potencias, donde los ejes mundiales se corrían y se producía esto, ¿no? El primer congreso indigenista interamericano en la ciudad de Pátzcuaro, en México, donde se congregaban por primera vez referentes de diferentes pueblos con el objetivo de elaborar una carta común de recomendaciones para que los estados empezasen a tener en cuenta a este sujeto político, social, al que le había pasado de todo, digamos, para 1940, ¿no? Ya nos había pasado la historia larga de la colonización. Y acá lo que veíamos un poco entre los datos que íbamos juntando entre todos es que fue por pedido de... les tiro datos como ñoños para el que se quiere hacer el canchero o la canchera, te voy a decir, ¡ay, el Día del Aborigen! Octava Conferencia Internacional Americana se desarrolló en Lima en 1938 y le pide al Congreso Indigenista Interamericano que cree un instituto indigenista para la organización, instalación y funcionamiento inmediato de un organismo que nuclee información sobre los pueblos aborígenes de toda América. La primera reunión del Instituto Indigenista Americano fue en 1942. En enero de 1943, un año después, la constitución del instituto había sido ratificada por 7 países que estaban en ese momento iniciando la tarea. Cuba, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, por supuesto, Honduras, México, Nicaragua, Bolivia, Costa Rica y el Perú, que se encontraban entre estos primeros firmantes de las ratificaciones. En 1953, 10 años después de la creación, se produce un quiebre dentro de este grupo fundador, porque el instituto se constituye como organismo especializado de la Organización de Estados Americanos, de la OEA. Esta primera oleada, estos primeros bloques post-Segunda Guerra Mundial que se empiezan a generar en todo el mundo como organismos hijos, nietos, hermanos de la ONU, de la OTAN, que bueno, ¿viste qué? Sabemos. Defienden nuestros derechos. Claro, presentados como eso, cuando en realidad eran mecanismos continentales para contener de alguna manera, para impedir el brote de esto que llamaban el germen comunista en toda América Latina y para alinear los países. De hecho, fíjense que la OTAN, a lo largo de toda la historia, ha apoyado a todos los regímenes militares de América Latina, de los 70 a esta parte, y de forma previa a las invasiones, las movilizaciones de marines. Hasta acá, hasta 1950, el objetivo del organismo era actuar como una comisión permanente de los diferentes congresos que hubiese en los países para solicitar, colectar, ordenar y distribuir informaciones sobre cuestiones aborígenes, con la supuesta idea de generar políticas públicas que dieran respuesta. Vemos que transcurren los años y en los diferentes congresos las cartas son extraordinarias. Hablan del cumplimiento de derechos sobre la tierra, al desarrollo de una cultura, al desarrollo de una lengua, al derecho sobre los territorios. Pero difícilmente en todo ese proceso esto es llevado a la práctica por los estados. Encontramos una nota en 2001 que publica en un portal mexicano que nos habla de la agonía 2001, ¿no? Que nos habla de la agonía del Instituto Indigenista y que nos advierte sobre la falta de recursos y sobre la cefalía. ¿Por qué? Porque los diferentes pueblos que integran hacen un reclamo permanente por un tema muy áspero que la OEA no quiere tocar, que es la autonomía. La autonomía territorial, la autonomía política, la autonomía espiritual de los pueblos. Tal es así que progresando, uno va buscando ahí las publicaciones que dicen que el organismo tiene, empiezan a dejar de circular, se empiezan a editar cada vez con mayor cantidad de tiempo, y denuncian ya en 2001 que lo que pretendía hacer la Organización de Estados Americanos era quitar al Instituto Indigenista Interamericano, que está con este pedido de autonomía y de reconocimiento, para que sea reemplazado en la redacción de documentos por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, bastante más alineada. Tal es así que fíjense que después de los pedidos y de los reclamos de los diferentes pueblos que integran el instituto por la elaboración de esta declaración americana sobre los derechos de los pueblos indígenas, que iba a ser el material, el fuerte, que nos iba a dar el respaldo legal, por lo menos en términos de recomendación, porque son todos no vinculantes, se publica recién el 14 de junio de 2016. Y como nos avisaban ya en 2001, lo hace la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Si hoy por hoy quieren chusmear y entrar a la página web de la OEA y se fijan los organismos especializados, no hay nada vinculado a política indígena. Para encontrar estos documentos de política indígena hay que bucear muy adentro de la página y buscar específicamente por tema. Nos llamaba la atención cuando veíamos el contenido, que no les recomiendo la lectura porque son 14 páginas de buenísimas intenciones que no se verifican en ningún momento, en ningún momento de nuestra realidad. Fíjense que acá extractábamos que lo que nos llamaba la atención es que el artículo tercero que está presentando la carta dice que los pueblos indígenas tienen derecho a la libre determinación. En virtud de esos derechos, determinan libremente su condición política y persiguen libremente su desarrollo económico, social y cultural. Hasta acá, precioso. Pero en el artículo 4 advierte: nada de lo contenido en la presente declaración se interpretará en el sentido de que confiere a un Estado, pueblo, grupo o persona derecho alguno a participar en una actividad o realizar un acto contrarios a la Carta de Organización de los Estados Americanos y a la Carta de las Naciones Unidas, que son todos estos paquetes de recomendaciones que están todo el tiempo dándonos en materia económica y social las potencias del mundo, ni se entenderá en el sentido de que autoriza o alienta acción alguna encaminada a quebrantar o menoscabar total o parcialmente la integridad territorial o la unidad política de estados soberanos independientes. En resumidas cuentas, autonomía, acceso a la tierra, posibilidad de autogobierno, tenida siempre en cuenta como dentro de una reserva, el modelo Sioux norteamericano, digamos, la forma más acabada. Ustedes en ese territorio reducido, ahí adentro pueden hacer lo que quieran, pero no tienen el reconocimiento formal de los estados. Por esto, no se puede atentar contra la unidad política, económica y moral de los estados-nación que son parte. Así que todo este choclazo, medio como enciclopédico, era más o menos como para situarnos nosotros hoy. Lo que pasa es que igual, digamos, más allá de todas las buenas intenciones, siempre hay algo que se le escapa, ¿no? Y si en este momento, que es 2017, directamente ya ni siquiera figura como un organismo encargado de todas estas buenas intenciones, debe ser también, me estoy acordando que en abril, hace 6 años, Cherán, que es un territorio de México, logró su autodeterminación. Y logró su autodeterminación en realidad porque una señora se paró adelante de una camioneta cuando veía que todos los días ingresaban camionetas a deforestar el bosque que era de ellos. Esta señora, sin ninguna organización ni sin previa consulta, digamos, a sus compañeros o hermanos del pueblo, se para adelante y le plantea que no querían más, digamos, ese tipo de deforestación y esa forma de agresividad a la naturaleza y a la parte económica de ellos también. Y ahí se da todo un pliegue de toda la comunidad, como una forma, digamos, un levantamiento. Y ellos se autodeterminan, logran después de varios procesos y de apoyos, obviamente desde universitarios y otras organizaciones de México y de afuera, tener autodeterminación. Expulsan a la policía, expulsan a los políticos, expulsan todo lo que tenga que ver con el Estado-Nación y aún hoy en día subsisten. Cherán, si lo buscan en internet, lo encuentran y ya van 6 años. Es una de las razones, digamos, por las cuales no se publicita esto de que existen lugares en el mundo, como también San Cristóbal de las Casas, que también está en México. San Cristóbal de las Casas está dentro de Chiapas. Es un pueblo que la gente de afuera te dice, sí, ellos son todos narcotraficantes. Uh-huh. Sí, en todo México hay narcotráfico, o sea, no es novedad. Pero lo que tiene San Cristóbal de las Casas es que, por ejemplo, arrancan con la iglesia. Es la única iglesia que se tenga, ¿cómo se dice esto? Registrado, que está tomada, ¿no? Hay curanderas adentro de la iglesia. Entonces, en vez de haber un cura, en vez de haber las formas que nosotros conocemos de la iglesia católica, no, todo el tiempo, las 12 horas del día que esa iglesia está abierta, es para que vos te vayas a hacer una limpia o vayas a hacerte cualquier cosa referida a la medicina tradicional. Y eso tampoco es algo que se encuentra en internet. Uno, si busca San Cristóbal de las Casas, encuentra gente que despotrica porque le sacaron su cámara o porque le robaron o porque un montón de cosas. Y no explican que en realidad en ese lugar está prohibido sacar fotos. Si vos no pedís permiso, no podés sacar fotos, lo cual está bien porque es como que yo voy a tu casa y empiezo a sacar fotos. Porque el pueblo va a ser, si es tu espacio, no va a ser considerado tu casa. Entonces ellos tienen ciertas reglas comunitarias que igual se cumplen si exagerás, digamos, ¿no? Uh-huh. Pero no es que si vas y sacas una foto te van a... Mi mamá tiene sacada una foto con un par de señores. Tuvo un momento no, claro, con la gente que estaba reunida en la plaza y no pasa nada. O sea, son personas comunes, pero en determinados momentos ellos hacen valer su autonomía. Uh-huh. También existen los cunas en Panamá, que próximamente tendremos audios directos desde Panamá. Porque tenemos un corresponsal exclusivo allá. Exactamente. Carlos Jaén próximamente nos mandará los audios, que también los cunas tienen parte de su territorio autodeterminado y Bolivia también tiene lugares donde existen zonas, creo que en la parte de Potosí, algunos lugares de los Yungas y en La Paz, donde se manejan ellos sin necesidad, digamos, de la policía o de la intervención estatal. En Bolivia lo que pasa, desde que está Evo Morales, por ahí es que ellos sí tienen el apoyo del Estado, y cuando en un pueblo como Sorata, por ejemplo, deciden hacer justicia comunitaria, eso en cierta forma está apoyado y, ¿cómo sería legitimado esto? Legitimado por el Estado. Entonces se pueden hacer ese tipo de ¿cómo se dice? De aplicar la justicia comunitaria, que no es algo horrible, sino que es directamente dirigida por la propia comunidad, ¿no? Hacia la persona que cometió lo que fuere que haya cometido. Entonces también, digamos, desde acá, contar eso, ¿no? Desde que existen un montón de lugares autodeterminados en todo el mundo, pero que no son visibles o que se los suele tomar como lugares, no sé, autoritarios o antiguos, cuando en realidad la gente ahí está eligiendo cómo quiere vivir, y que no quiere el Estado, no quiere la policía, no quiere los políticos que conocemos, la iglesia como la conocemos, y que se puede vivir tranquilamente y que un turista puede ir y recorrerlo. O sea, no es que por eso se van a aislar, al contrario. San Cristóbal de las Casas es donde se inicia el zapatismo, o sea que en realidad es uno de los lugares más activos del planeta a nivel político, y es uno de los lugares que más turistas recibe de México, y entonces como que se puede llegar a eso. Acá en Argentina por ahí no conocemos, pero debe haber algún pequeño territorio en algún lugar. No sabemos. Sí, acá estamos como todavía en una avanzada represiva cada vez más fuerte, más alarmante, ¿no? Tuvimos el caso de los hermanos de Cuyamén en Chubut. Tenemos ahora, vamos a hablar en un ratito de el hermano Agustín Santillán en Formosa. Hablamos de la cantidad de niños muertos. Digamos, acá entre palo, hambre y la justicia está trucha, todavía se hace muy dificultoso conservar los territorios, ¿no? Sí, en realidad es justicia efectiva, porque trabaja para cierto sector y no para el que dice que trabaja, ¿no? Ya estamos muy cerca de las 5 de la tarde. Les recordamos que si se quieren comunicar con nosotros y aportarnos a este debate, a esta charla, sumarse, pueden hacerlo al 451-6917 o nos pueden tirar un WhatsApp al 670-5190. Vamos a escuchar un poquito de música y seguimos. ¿Me parece? Bueno. Sol de los arenales, regada en sangre del bravo Sayhuenque. Grito que está volviendo en tu desbocado otro pehuenche. Del cielo la honda noche, se oye del viento la serenata. La luna prende en la negra simba de mi araucana. Aguas que van quieren volver, aguas que van quieren volver. Río arriba del canto aprendido, Neuquén, Quimei, Neuquén. Sol que se está gastando en piedras lajas y turbias corrientes. Besa la sombra india que vuelve crecida de un sueño verde. Ya madura el silencio,

Como veníamos hablando de organismos internacionales, queríamos recordar, el año pasado estuvo el interventor de la, perdón, el relator de la ONU, es un fallido eso, el relator de la ONU, Mutuma Rutere, allá por mayo de 2016, en Formosa, y las declaraciones que hizo fueron alarmantes, porque dijo que la situación en Formosa es terrible y que los pueblos originarios en estas regiones requieren una atención inmediata. La declaración de Rutere es que, como sucede también en otras partes del mundo, he encontrado prácticas discriminatorias que a menudo afectan a los pobres y a los más vulnerables que pertenecen a grupos minoritarios, incluidos los pueblos originarios, los afroargentinos y las comunidades de migrante. Particularmente terrible es la situación de los pueblos originarios en ciertas áreas del país que viven en condiciones de pobreza extrema, aislados y sin acceso a los servicios básicos. Cuestionó el relator de la ONU que son excluidos de la vida política y social y que hay una ausencia total de miembros de las comunidades en cargos claves para la toma de decisiones, aún en los entes específicos. Todo este desplazamiento, digamos, desde el Instituto Indigenista Interamericano hacia la creación más reciente de los institutos nacionales de cuestiones indígenas que están en todo nuestro país, y bueno, en Argentina particularmente con el INAI, no se ve reflejada en la toma de cargos. A menudo las personas que están encargándose de los puestos ejecutivos no son miembros de las comunidades originarias, de los pueblos aborígenes en realidad. No, claro, todo lo contrario. O sea, siempre, al menos en Argentina, tenemos a los distintos o a las distintas comunidades en la calle, ¿no? Protestando o pidiendo cosas que quizás desde Buenos Aires se interpreta como eso, ¿no? Como que todo piden, como que están acostumbrados a que les den. Uh-huh. Si hemos escuchado no solo de en la tele, sino de personas conocidas a las que uno quiere mucho y puede llegar a interpretar que van a poder ver todo lo que hay atrás de esa actitud, y vemos eso, ¿no? Que dicen, no, porque son vagos, porque no cultivan, porque están esperando que les den, y en realidad para que esas comunidades lleguen a esa situación han pasado muchas situaciones. Yo voy a contar cortito el lugar donde estaba situado Mártires López, que es un señor, porque a mí me da la sensación, nosotros podemos nombrar en este momento todas las personas o los dirigentes aborígenes que están presos o que tienen una causa judicial o que están, no sé, en alguna situación conflictiva. En este momento estamos hablando sobre Agustín Santillán, que es Formosa, que es un dirigente huichí de Formosa y que está preso porque la policía lo detuvo sin causa alguna en la calle, lo golpeó y le armó una causa judicial. Uh-huh. Él está esperando que vaya un abogado y nada, que empiece todo el proceso burocrático para lograr salir de la cárcel. Esa es la información que nos llega. Pero hasta que llegue, digamos, al momento de Agustín, han pasado otras personas. En Chaco, Mártires López, que es una persona que más o menos tendría la misma edad en el 2012 que Agustín, y él para los medios, digamos, murió en un accidente de tránsito yendo a ver a su mujer que estaba dando a luz en Resistencia. Uh-huh. El asesinato de él quedó impune porque en el momento en que se hizo toda la verificación, no estuvieron dadas las condiciones y el juez, el fiscal y demás cerraron la causa. Yo les voy a leer algo que está en una nota en internet como para que nos quede, digamos, por qué la comunidad considera que es asesinato y no un accidente. Dice, el informe preliminar del perito por parte indicó que la fractura de pierna derecha con un hundimiento de cráneo del lado izquierdo es muy poco probable para la mecánica del accidente que un que un fiscal registró en la causa. Del mismo modo, la extensa fractura de la base del cráneo producida por un golpe de gran intensidad es poco compatible con la caída de una moto después de un roce que, según registran en el expediente, se produjo a no más de 25 kilómetros por hora. Nuestra investigación sostiene que el hecho fue producto de un atentado a las afueras de nuestra localidad con un brutal golpe en la cabeza y que la fortaleza de mártires le permitió subir a la moto para intentar llegar al hospital, cayendo zigzagueantemente con la moto a unos pocos metros del mismo, luego del probable roce con otra moto, informaron sus compañeros. Esta hipótesis se sostiene en la falta de raspones en la cabeza, aún en la zona del hundimiento del cráneo, y la falta de raspones en la moto. La rotura de su pierna derecha indicaría que al caer de la moto cayó sobre ella, produciendo la misma, y esta impidió las raspuras del vehículo, uh-huh. Y esa mecánica de caída montado sobre la misma impidió también las raspuras en su rostro. Uh-huh. Las dos veces que se intentaron abrir la causa para averiguar la muerte de Mártires López se cerró. O sea, la causa se cerró, el fiscal dijo que no había pruebas, que no era suficiente todo lo que habían presentado. Entonces, hasta ahora, digamos, esa muerte quedó sin demostrar que fue un asesinato. En el caso de Mártires, también ellos vivían en una zona que se llama Pampa del Infierno, donde se veían los campos de soja, antiguamente eran campos de algodones, y todos los hermanos, digamos, antiguamente trabajaban en la agricultura como peones. Antiguamente ellos eran los dueños de ese monte. Bueno, después fueron los peones. Entonces, casi todavía, el régimen esclavista, ¿no? Claro, pero todavía ellos podían desarrollar su capacidad como personas de trabajo. Cuando llega la soja, contratan solamente a dos o tres personas porque tienen todos uno para regar, como unos robots, claro, que se mueven, y bueno, el mosquito, que es lo que te fumiga. Uh-huh. Ellos quedan a la vera de estos grandes campos de soja, y la mayoría se convierten los hombres en alcohólicos. Para uh-huh. una persona común dice, bueno, están todo el día borrachos, toman, no hacen nada. Y en realidad no, es que están cerrados en un terreno de 10x30, que para nosotros es un montón, pero para ellos es como estar en una cárcel. Y si no tenés nada más para hacer, porque no podés ir, no tenés más monte para ir a buscar nada, y no tenés campo para trabajar, entonces la forma que encontrás es, te deprimís, uh-huh. y nada, y tomás, o estás ahí esperando la nada, ¿no? Entonces, para mí es como una forma de genocidio silencioso. Uh-huh. Y suele suceder esto, ¿no? Que cuando aparece alguien que reclama, siempre terminan, igual esta vez fue como bastante evidente lo que sucedió. Lo que nos asusta, digamos, es que siempre queda en eso, ¿no? No hay, desde el INAI o desde los organismos que debieran defender, no hay como una posición clara de defensa o ni siquiera de difusión del tema, ¿no? Porque nos tenemos que ir enterando a través de la misma gente que vive en los territorios o de los periodistas que están allá en el lugar, que se dedican al tema, pero no es que hay una defensa o una denuncia desde el Instituto Nacional, así como para todo el mundo, ¿no? O para que todo el mundo se entere. Que además se transforma en una política activa, porque el que calla, otorga. El INAI es un organismo creado para realizar un relevamiento territorial pendiente desde el 2006. Se relevó solamente a 2014 se había relevado solamente el 23% del territorio aborigen del país, estando pendiente, digamos, habiéndose girado dos veces la totalidad de los recursos a la provincia para que efectivicen este relevamiento. Estamos esperando, ahora vence en octubre de 2017, y estamos haciendo, ahora empezaron a circular las notas, las cartas, los pedidos para que se extienda la 26.160, la ley de relevamiento territorial, y en realidad nos preguntamos, ¿extenderse para qué? ¿Para seguir pasándole fondos a estas provincias con señores feudales que gobiernan en familias acomodadas desde la época de la conquista y siguen matando a nuestras luchadoras, a nuestros luchadores todos los días? Porque la cosa no es si se prorroga la ley o no. La cuestión es quién la va a cumplir. Y acá, ¿quién va a tomar toda esta legislación que entra en contradicción con la propiedad privada, con toda la historia del derecho, de la constitución de nuestros estados, pero que defiende derechos que ya son consagrados. Hablabas de mártires y pensaba todo el tiempo en Agustín. Agustín Santillán, si nosotros nos ubicamos, vive en Ingeniero Juárez, que es una ciudad de casi en Formosa, casi el límite con Salta, de los territorios más pobres, más hambriados, sin acceso al agua potable, sin acceso a la educación, ni hablar del acceso a la salud. El tipo, como maestro bilingüe, empieza a hacer la denuncia. Lo conocemos porque sale a la luz en 2014 en Canal 13. Él es el que denuncia las escuelas rancho, digamos, y a partir de, después de estar 7 años mandando carta, nota, pedido, documento al gobierno provincial, al gobierno nacional, al Instituto de Asuntos Aborígenes, al Instituto Nacional, sin tener ningún tipo de respuesta. ¿Qué sucede después del 2014? Uno dice, se prendió fuego, se enteró todo el mundo de que esto está pasando en Formosa, alguien fue, hizo algo. No, a partir de eso empieza una persecución de Agustín. Agustín al día de hoy tenía, hasta el viernes pasado, 20 causas penales, a las que se agregan, en este nuevo secuestro, porque es un secuestro de la policía, 7 nuevas causas penales. Y hablabas del alcoholismo, ¿no? Y el problema grave que hay en Formosa hoy por hoy, y que nuestro hermano Agustín y su esposa Gabriela Torres están denunciando desde Formosa, es que los chicos, los adolescentes, son cooptados por los punteros vendedores de paqueros usados en las disputas políticas entre los caudillos. El ex intendente Cristino Mendoza, de ahí de Ingeniero Juárez, dijo a los poquitos días después en su Facebook, según nos relata Darío Aranda, que recomendamos leerlo porque además de ser un periodista eximio, nos hace el favor de escribir rápido y bien y compilarnos todos los datos para que no tengamos que andar boyando por todos lados. Y él nos cuenta que Cristino Mendoza declara en su propio Facebook: para ser prócer, ¿hay que matar indios? Sí, dice. ¿Y si se llaman Agustín? Y le da una sentencia de muerte con la que vive esa familia hace 3 años. 3 años amenazados, ¿por qué? Porque Agustín y su comunidad, de su comunidad huichí, son integrantes de Copihuini, el mismo movimiento que tenemos referenciado por Félix Díaz, están denunciando que el alcoholismo y la entrada de las drogas es una estrategia política con los jóvenes. En esta lucha de bandas entre jóvenes al servicio de los punteros, se están produciendo unos desmadres tremendos, saqueos, robos. Ingeniero Juárez está inundado hace más de un mes, porque esto, digamos, nosotros nos enteramos en las noticias cuando se tocan las grandes poblaciones y las grandes ciudades o los territorios ojeros que hay inundación. Pero cuando se tocan allá los parajes de nadie, no llega hasta nosotros. Agustín estaba reclamando asistencia sanitaria para toda su comunidad en esta situación de inundación y denunciando estos hechos. ¿Y qué es lo que recibe como respuesta? Vamos a escuchar el audio de Gabriela Torres, su mujer, que nos va a relatar estos hechos. Mi nombre es Gabriela y soy de Ingeniero Juárez Formosa. Soy la esposa de Agustín. Y bueno, Agustín lo detuvieron el viernes a la tarde, a las 4 de la tarde, y recién el lunes pude ir a verlo. Y bueno, la situación de Agustín está, no sé cómo decirlo, está muy golpeado porque la policía lo torturó cuando lo llevaron. Él está muy mal físicamente. Tiene en la cabeza, en la parte de la izquierda, tiene un hinchazón y el ojo, todo morado el ojo, la parte del nariz también. Y tiene corte en los labios, el labio de arriba y de abajo también, y la encía también tiene un corte. Y está muy hinchada la boca de él, todavía no puede comer, el lunes cuando vi. Y tiene las manos muy golpeadas, tiene cortes en las manos y están muy hinchados. Y las muñecas también tienen cortes de las esposas y están todos morados. Y también la espalda, porque la policía, entre 10 policías la golpearon. Tiene el cuerpo todo morado. Tiene todo el cuerpo, tiene golpe. La espalda está todo raspada porque lo arrastraron cuando lo llevaron. Los hombros, los brazos, las piernas, todo tiene moretón. Todo el cuerpo tiene moretón. Está muy golpeado, lo torturaron cuando lo llevaron. Y bueno, el viernes lo llevaron y el lunes recién pude verlo. Y me comentó todo eso, que la policía lo torturó hasta llegar a Las Lomitas, la alcaldía de Las Lomitas. Y bueno, desde el viernes hasta ahora miércoles todavía no tenemos ninguna novedad del INAI. Ayer ellos, los abogados del INAI, estuvieron en Las Lomitas y hablaron con el abogado que Agustín quiere contratarlo. Pero ellos fueron a preguntarle cómo estaba la situación de Agustín y cómo estaba físicamente. Y nada más, no dijeron nada del abogado, si iban a contratar a un abogado para Agustín. Nada más fueron a preguntar la situación y se fueron. Y el abogado le pidió a los del INAI para que vayan a ver a Agustín, pero ellos dijeron que no era necesario y se fueron. Así que por ahora no sabemos nada del INAI. Y bueno, esta mañana me llamó otra vez el abogado que quiere defender a Agustín y me dijo que los del INAI llamó anoche y dijeron que le iban a llamar hoy, pero hasta la hora estamos esperando. Así que quisieron matar a Agustín. Haciendo en villas miseria. porque mi herencia vino del mismo lugar y hablaban la misma lengua que perdimos hace tiempo, que obligaron a morderla, que arrancaron si hablaba como arrancaron orejas. Por eso no es mi enemigo quien ignorante se aleja. Yo tengo su misma piel, oscura como mi tierra. Desgarrada y ultrajada, castellana ahora es mi lengua. Destruyeron lo más puro y sagrado en nuestra esencia. El logro es que el pobre sepa de su herencia y procedencia, que el indio tenga su tierra y que el dios blanco no intervenga. ¿Cómo nace un hombre nuevo de integridad y conciencia? Ya nació en amerindio para pelear, para pelear por mi tierra. Por mi tierra. Comunicate con Radionauta 451-6917. Radionauta 106.3. En Radionauta está sucediendo Caimillo y Ayninchis. Esta es nuestra memoria. Estuvimos escuchando a Yanaconas y con Los Dolores de mi Tierra, una canción producida desde el conurbano bonaerense, así que próximamente también quizás los tengamos en vivo, no sabemos, vamos a preguntar a... Estaría buenísimo, a nuestro productor musical Alejandro Colque, que se está luciendo hoy. Por favor a Yanaconas en vivo, pero en este momento nos vamos a seguir deleitando con Gabriel, que está en vivo. Sí, porque nos quedamos todos así como medios acongojados. Estábamos acá con nuestra productora Juliana Barón afuera y viste así medio con los ojos chispeantes, porque es fuerte escuchar a las hermanas, a los hermanos. Y ella me decía que por cada hermano, por cada hermana que lastiman, nos volvemos más fuertes. Seguramente, sí, seguramente por eso ahora tenemos hasta hermanos improvisados y tuneados acá en la ciudad. Claro. No quieren vernos más y estamos por todos lados. Seguimos, estamos firmes. Y tenemos la suerte acá de poder estar nosotros compartiendo, cantando, tomando un mate, escuchando música. Sí, es una suerte, la verdad que, estoy... Muy, muy, muy agradecido a todos ustedes, ¿no? Mis hermanos, a vos, Jueta, a vos, Noé, a todos los que nos acompañan y sobre todo a la Academia Mayor de la Lengua Quechua de acá de Berisso, Ensenada, que me abrió las puertas a una cosmovisión que me trae todos los días sorpresas, cosas nuevas. Y bueno, no sé cómo ni por qué llegué ahí, pero estoy muy agradecido de formar parte de esta familia. Y bueno, también a don Mario Auca, que nos guía, ¿sí? nos mantiene en el camino y bueno, también nos da toda su fuerza. Que a sus 74 años... ¿Cómo 74, Morocha? 72, además. 72, que no se entere que estamos diciendo la edad, por favor. Bueno, pero no se entera, no le vamos a mostrar. No, yo pensé que tenía 71. 60 años. 60. Ese hombre que parece de 60... Está ahí firme, ¿no? Con todos sus años. Están ahí los hermanos y las hermanas firmes con este día de lluvia, con lo difícil que es mantener un fuego prendido, mostrándonos que eso, ¿no? La voluntad, el amor, el recuerdo, la memoria, la certidumbre de que no estamos solos, de que nos acompañan nuestros apus, de que nos acompañan los espíritus de nuestros ancestros y de nuestras ancestras que han peleado tanto, ¿no? Hacemos memoria de ese genocidio. Acá cuando hacíamos el especial de los 41 años de la dictadura, hablábamos con los compas y las compas de Radionauta sobre los campos de concentración y los exterminios durante el siglo XVIII y recordábamos que antes del siglo XX, de los 30.000 desaparecidos que hubo durante la dictadura militar, tenemos otros, al menos otros 30.000 desaparecidos, torturados y muertos en campos de concentración en el siglo XIX, en diferentes puntos del país, en las reducciones de indios, en la isla Martín García, en lo que sabemos que fueron todas las reducciones que funcionaron en Napalpí, en La Bomba, masacres indecibles, y vemos, ¿no?, esta continuidad, pero también vemos la fortaleza, el resurgir, tanto dinero, tanto poder, tanta maldad puesta para la destrucción, y la semilla brota, la semilla resurge. Sí, definitivamente. Yo creo que también es algo que nos repite don Mario, que me da bastante esperanza, y es que la memoria permanece en la sangre. Depende de nosotros despertarla, pero es algo que está, digamos, ahí latente. Y eso no se puede destruir, eso. Uh-huh. Está presente dentro nuestro. Y creo que eso es lo que estoy haciendo desde hace unos años, que es despertar lo que tengo adentro, y no sabía, ¿no? Pensé que venía de cero, pero vengo en representación de los que estuvieron antes y están ahí, están vivos todavía dentro mío, así que estoy con ganas de que salgan un rato. Bueno, y nos vas a regalar un poquito más de música, ¿no? Para que siga saliendo todo eso. Sí, hay uno más. ¿Que de dónde lo traes? A ver, ¿de dónde viene esta música que vas a hacer ahora? Y bueno, me gustaría compartir algo de la música paraguaya. Que es, ¡uy, qué bonito! Sí, los hermanos guaraníes. Sí. Bueno, antes de acercarme al quechua y a la cosmovisión andina, yo soy hijo de una mujer paraguaya. Uh-huh. Y qué bueno que se vino a vivir acá a Argentina, y bueno, mi papá es argentino. Y, ¿vos hablás guaraní, Gabo? Entiendo más de lo que hablo, pero sí, mi intención es aprender, así, dominarlo. Y aprendo, bueno, también con canciones. También mi mamá y una prima me enseñaron una canción, y un tío también que me enseñó a tocar la guitarra, también paraguayo. Bueno, me enseña el guaraní con canciones, y bueno, también lo escucho cuando lo hablan entre ellos, y así es que entiendo. Y bueno, para hablar es un poquito más difícil, pero algo hablo. Y sí, me gustaría compartirles una canción que se llama Recuerdos de Upacaraí, que es una laguna, y está allá en Paraguay. Y es famosa, sí, la hicieron varios artistas. Yo se la escuché, sí. Decir. A Caetano. Caetano, la Argentina, sí. Estampa está, ¿no? También. Pero la escuché más que nada en español. Entonces, bueno, encontré una versión en internet de la canción en guaraní y justo en uno de los comentarios había un paraguayo que la escribió, no sé. Estuvo, un hallazgo. Sí, se pasó la verdad porque se tomó el trabajo, la escribió así y bueno, ahí me la aprendí. Y entonces la canto en español y después en guaraní, que no es una traducción literal, porque bueno, tiene que adaptarse, pero dice más o menos lo mismo. Y bueno, si quieren la canto. Por favor. Es como una guaraña, es una... Una noche tibia nos conocimos junto al agua azul de Ipacaraí. Tú cantabas libre por el camino, viejas melodías en guaraní. Y por el embrujo de tus canciones iba renaciendo el amor en mí. Y en la noche hermosa del plenilunio de tus blancas manos sentí el calor y con tu caricia volvió el amor. ¿Dónde estás ahora, cuñata, y que tu suave canto no llega a mí? ¿Dónde estás ahora? Mi ser te añora con frenesí. Todo me recuerda a mi dulce amor junto al agua azul de Ipacaraí. Todo te recuerda, mi ser te llama, cuñata, y... Pete y pujareña saindu porame Ipacaraí peya yocuá. Pura hei pasu heño y neñame ñanembora y humandu ahara neñe ei botu pura hei asupe shemo pirimba pendecundu haupepu jareña saindu porame beju bakiru y moroti asete añandu oño ako shembora y hu mamo pare y me cuñata y mi Enducete con la pura Mamo pache amare y me con ángaro rechacé Upacaraíro, usatía y me rechacé Nerangami, a lo pura y voy con ojeno y boche cambami. ¿Dónde estás ahora, cuñata? Y que tu suave canto no llega a mí. ¿Dónde estás ahora? Mi ser te añora con frenesí. Todo me recuerda a mi dulce amor junto al agua azul de Ipacaraí. Todo te recuerda a mi ser, te llama cuñataí. Mamo panei me cuñataí, mi ajendúcete cunde pura hei. Mamo pache amarei me coángaro hechacé. Ipacaraí lo usati e me hecha. Serenanga mi haro pura hei, voy coro genoibo. Y ahí se escucha el grito, los aullidos de las oyentes, de la mamá, de la tía. Hay firma de autógrafos hoy a las 18 horas en la puerta. En el parque. En el parque, Olga, chicas, espérennos en el parque. No vengan hasta la radio, ya se lo mandamos. Nos enamoramos todas. Nos quedamos todas así. Qué belleza, Gabo. Bueno, gracias. Qué bonito. Sí, es, bueno, la forma, para mí es la mejor forma de aprender así un idioma o lo que sea, con canciones, porque te vas metiendo sin darte cuenta. Y bueno, sí, quizás algún día pueda dominarlo y poder compartirlo así también de otra forma. Por ahora sí, con canciones. Como si fuera poco, ¿no? Pero ¿quién pudiera cantar, tocar, expresarse? La próxima vez lo hacemos traer el arpa. Ah, es verdad. Tiene que un arpa. No sé si va a entrar también por la puerta. Capaz vamos a tener que agrandar la puerta de Radionauta para o achicar el arpa. Achicar el arpa. Va a ser complicado achicar el arpa. En sí, Cusco sí. Había unos chiquititos. Va, la mitad no de tamaño. No te llevaste el arpa a Cusco. No. Era... ¿El arpa qué es? ¿El instrumento típico de Paraguay? Yo nunca había visto. Sí, arpa. Sí. Sería como acá es la guitarra, allá es el arpa. Es también crítico. Hombre también, paraguayo, ¿no? Con fuerza necesitas, porque es una cosa como una puerta más o menos. Sí, guarda con las hermanas paraguayas, que me parece que una hermana paraguaya... Te levanta el arpa con el hombre más. ¿Sabes qué? Como sí, nada. Con una mano, sí, no tiene problema. Yo, si con está la enojada, si está enojada se convierte en panameña. Esa crianza de chipá que sí. Tienen nuestras hermanas. Sí, también, mujeres fuertes. Cero harina de trigo blanca de Monsanto, nada. Nada, no, puro no. Maíz. Puro maíz, chipá, mandioca, eso es todo. ¿Y fuiste a Paraguay alguna vez? Sí, ahí sí fui muchas veces, desde chico, ¿no? Porque mi mamá tiene mucha familia ahí y bueno, desde antes de... ¿Qué tenía? No, antes de los 2 años ya fui con ella. Y a partir de ahí vamos 1 o 2 veces por año. En las vacaciones de invierno, de verano... Si podíamos las 2, si no en verano íbamos, como hasta los 12 años, sí fui 1 o 2 veces por año. Y después pasaron como 10 años que no fui y volví ahora en 2011, que igual ahora ya sí, pasó ya. Bastante. Ahora vamos a ir de vuelta a todos tenemos los de la academia. Sí, le estamos comunicando en estos momentos a la madre. ¿Cómo se llama tu mamá? Angelina Céspedes. Angelina, muchos saludos para Angelina Céspedes que y le comunicamos lleve. Que somos 20 más o menos que sí. Vamos a ir en el verano, en el invierno, cuando ella quiera. Que vaya engordando una gallina. Le avise a los parientes algo. hay lugar seguro. Y trabajo. Las mandiocas. Vamos a hacer que trabajamos nosotros. Allá tenemos, sí, lugar y trabajo. Tenemos todo. Y vieron que nosotros hacemos todos los años en la academia, la noche del 24 de junio, la caminata sobre el fuego, que es una ceremonia tradicional guaraní que viene una hermana nuestra que la oficia. ¿Viste alguna vez? ¿Estuviste alguna vez para el San Juan allá? Allá en Paraguay no. Me contó mi mamá que lo hacía. Tiene el recuerdo de hacerlo de chiquita y le llamaban Tatapuin Yehazá, que es Tatá de fuego y... Tatapuí sería como la ceniza, también tiene esa sonoridad de que hace el fuego, del ping, ¿no? Y Yehazá... Que lo escuchamos con un miedo, cuando hace ping y uno está ahí con las patitas peladas. Claro, y bueno, no sabes si te viene para vos o hacia dónde va, pero... Entonces, y Yehazá es pasar, sería pasar por las brasas, sí. Que es el nombre tradicional porque el San Juan está impuesto después por la Iglesia Católica, ¿no? Claro, llegó después y bueno, también se acopló ahí en la fecha y en la ceremonia, pero ya lo hacían. Y bueno, acá en la academia lo guía una hermana paraguaya también, Nilda. Uh-huh. Y sí, estuve una vez, un año, acá en la academia, cuando... Y pasamos ahí sobre el fuego. Y este año vamos a invitar a todos los chicos del Olga, de Radionauta, como sí. Nosotros estamos en el espacio, ellos también a que vengan a caminar sobre brasas. Sí. Les estamos avisando para que se preparen. Y para que se fortalezcan, claro. ¿No? Porque es una ceremonia que tiene como objetivo enfrentar ese miedo, esa angustia que nos genera. Vamos a filmar además, para que les quede registro de que han pasado por el fuego. Igual yo acá veo, yo acá de los que conozco y de las que conozco, te pongo la firma que más de 4 sí, caminan, no, ¿eh? Seguramente. Sí, sí. Nosotros además, los acompañamos a donde ellos quieran, pero sí. Ese día no hay excusa. Estamos avisando 2 meses antes, además es a la noche, de 11 a 1 de la mañana. Venimos a llevar, ponemos autos, tenemos vehículo ese día. Acá nuestro operador Pablo Lesiani dice que sí, está comprometido, lo anotamos, que sí. Sí, pero mínimo necesitamos 5 o 10 personas de acá, por favor. Los militantes más aguerridos los queremos ese día. A fortalecerse ahí. Y aparte, este año va a ser un año donde Power. Hay que ponerle mucha fuerza para la conservación de los espacios culturales, para la conservación... de este lugar que, bueno, nos recibe a todos con tanto amor, con tanta generosidad, con tanta solidaridad, ¿no? Nos prestan así todos los chiches, todas las herramientas de trabajo, nos ayudan, nos acompañan, así que para que les vuelva todo esto. Va a ser nuestra esto. Forma de agradecimiento, exactamente. Claro. Sí, tal claro, cual. Que haya un Aini. Y hay otro temita, Gabo, para el matecito y la tarde así nubladonga. Sí, hay otro. Este también viene de allá de la Academia... quechua del Cusco y bueno, se llama Chinca Chinca, tiene un ritmo de vals así suavecito y me contaron la historia de dónde viene, hay, bueno, varias versiones, pero todas giran en torno a lo mismo. Y cuenta la historia de una muchacha joven que había sido criada desde pequeña por un hacendado. Uh-huh. Y que él siempre la veía como a su futura compañera, la tenía como reservada para él, por eso la criaba. Y ella cuando alcanza así la juventud, se enamora de uno de los peones que trabajaban ahí en la estancia, y bueno, deciden escaparse juntos. Entonces en un momento determinado del día, a la tardecita, se encuentran en una colina y él volvía de hacer sus labores y tenía que regresar hacia la casa. Entonces le dice que lo espere a él ahí, le deja su poncho como prenda, como prueba de que va a volver, y se vuelve. Y se va, y empieza a caer la noche, cae la tarde, la noche, y él no regresa. Entonces la muchacha vuelve a buscarlo y lo encuentra en el camino, tendido, en el piso. Y le empieza a cantar esta canción. Lo que pasa en ese momento cuando él regresa es que se encuentra con el hacendado, con el señor. Y bueno, este hombre descubrió lo que estaban planeando y le dice ¿Cómo te vas a escapar con la mujer que yo quiero para, para que me acompañe? A la que vengo criando. A la que vengo criando, claro, la venía preparando para él. Esto ha sido común y ha pasado mucho, digamos, que los terratenientes, los dueños de estancia, y no solamente ellos, los caporales, hacían uso libre y goce de las mujeres, de las niñas. Y en un forcejeo, con un cuchillo, lo mata a este muchacho. Y cuando llega la muchacha, lo encuentra, le empieza a cantar esta canción, que bueno, básicamente lo que dice es que expresa su tristeza y en una parte así literalmente le dice ¿cómo te vas a morir? Le reclama, dice ¿cómo te vas a morir si me prometiste chinca chinca, que significa perderse, irse? Uh-huh. Y bueno, la escuché cantada por una mujer. Tiene un tono así muy agudo como la cantan ellos. Y bueno, yo la adapté un poco como me sale a mí. Y bueno, la toco en estilo huayno, más o menos. Así que, bueno, es de eso hablo. Chinka sun mini wahtikin, chinka chinka lihliach chaita kokmureki, chinka chinka. Chinka sun mini wahtikin, chinka chinka lihliach chaita kokmureki, chinka chinka. Maitach kunan chinkan chistu, chinka chinka chinka ilia pasmana yachach. Chinka chinka, maitach kunan chinkan chistu, chinka chinka chinka ilia pasmana yachach. Chinka chinka, chinka spacha chinka sachmi, chinka chinka tawapis kawata chapach. Chinka chinka, wahayus pamas kanata, chinka chinka manahai kakutimupach. Chinka chinka, wahayus pamas kanata, chinka chinka manahai kakutimupach. Chinka chinka, suri manalia iriti orko, suapakahlia iriti orko. Kusillara chusti ashanki, warmaya naita pakawaspa, nohalia tawan pakai kuwai, nohalia tawan pakai kuwai, suri manalia irit iorko, suwa pakahlia irit iorko. ¿Hago el grito? ¿Qué hago? Podés ir inaugurando el club de fans de Gabriel Céspedes. Yo las organizo, hago las remeras, hago toda la parte de... todo el merchandising. No, mentira. Qué bonito, Gabo. Bien. Recordanos, ¿cómo se llama esa canción? Chinka Chinka. Una canción popular, sí, de allá de No sé acá si nuestro mayor Mario Bauca Raimi llegó a escuchar un pedacito de esta música que nos está regalando Gabo. ¿Cómo está todo por ahí, Mario? ¿Nos escucha? Sí, nos escuchamos a ustedes. Sí, Tinca Tinca se llama esa canción, ¿sí? Usted sabe que nos contaba, Gabo, un poco la historia romántica que hay detrás, sí, que claro, recuperó él en el Cusco. Sí, sí, es una canción linda, muy hermosa, romántica, sí. Cuéntenos, Mario, ¿qué estuvieron haciendo ahí en el parque? Aquí estamos recordando a los abuelos, al lado del Abuelo Fuego. Están aquí los hermanos y las hermanas. Está ya, de tu rato ya nos vamos a ir también nosotros, a las 6. Ojalá que esté Gabo aquí para así irnos a la academia. Nosotros estamos aquí, como sabemos todos, recordando los espíritus de la naturaleza y más especialmente a los hermanos querandíes, que son los antiguos habitantes de esta zona. Y nosotros venimos a honrar a todos los espíritus de la naturaleza porque es el Día del Aborigen. ¿Y acompañó el agua, Mario? Sí, sí, Gabo, me alegro mucho que te haya acompañado Gabo con la música. Y el agua, le decía, que llovió, estuvo lloviznando toda la tarde. Apenitas, Mario, sí. ¿Estuvo soplando ustedes de temprano? Sí, claro, Laurita sopló. Ah, Laurita. ¿Quiénes están ahí de los hermanitos de la academia y las hermanas que conocemos? Laurita, Valentina, Betty, Carlitos, Taris y yo. Mire, ahí, firmes. Ahí estamos firmes, sí. Estamos al lado del Abuelo Fuego, en la fogata. ¿Y se ha sumado gente? ¿Qué pasa? Sí, sí, algunos sumaron, sí, algunos no, por la lluvia. Claro, es un día. Sí. Pasaban y se iba. Un día también para las guerreras. También vino la amiga de Noelia, la fotógrafa. Vanessa Cicino. Vino acá. Mire qué bien. O sea que va a haber fotos de todos en vivo para actualizar un poco la página. Pueden mirar próximamente que actualizaremos con las fotos de Vanessa Cicino y, ¿cómo se dice? Sí, la página del Face y de la academia. Un lujo. Y tuvimos, Mario, música en vivo, tuvimos fotógrafa, tuvimos todo. Aquí también está Taris cantando con el tambor. ¿Con la qué? Con la tilla, con un instrumento musical, como una especie de tambor, al Abuelo Fuego. Cuéntenos, Mario, ¿qué es la tilla? La tiña. La tiña. Sí, es una especie de un tambor pequeño, que usan, ¿te acuerdas que usan las copleras en el norte? Uh-huh. Ese instrumento es así parecido que tiene Taris, que se usa también. ¿Y está ahí usted cerca como para acercarse un poquito a ver si lo escuchamos? Ah, sí, cómo no. Está. A ver, escuche un rato, ¿sí? Gracias. Mari, mari, mari, mari, mari, mari, compuche. Mari, mari, mari, mari, mari, mari, compuche. Moleme un moñen, moleme un moñen, molen parín. Moleme un moñen, moleme un moñen, molen parín. Fajima pume, fajima pume, fajentuna. Fajima pume, fajima pume, fajentuna. Mole Magunu, Family Mata, Punyani Apun. Mole Magunu, Mole Magunu, Family Mata, Punyani Apun. Borboro, Mari, mari, mai, mari, mari, mai, compuche. Mari, mari, mai, mari, mari, mai, compuche. Mari, mari, mai, mari, mari, mai, compuche. Mari, mari, mai, mari, mari, mai, compuche. Qué lindo, hola Mario, sí, lo estábamos escuchando. Está cantando en mapuche. Ahí veíamos, Mari Mari Compuche es hola a todos, a todas. Sí, sí, está. A toda la gente. Sí, sí, está cantando, sí. ¿Y decía algo en quechua, puede ser? Al principio, pero no lo escucharon, está hablando en mapuche. Está cantando en mapuche. Bien, bien. ¿Y qué palabra tiene Mario hoy para enseñarnos o para dejarnos de referencia que tenemos un ratito más? Bien. Hoy día, 19 de abril del año 2017, simplemente trataremos de llegar hasta a los hermanos y a las hermanas que nos están escuchando y a todos los seres humanos, que es la enseñanza que nos trae nuestros antepasados, nos dejaron y nosotros debemos de transmitirlas. Y consiste en que nosotros debemos de acercarnos más a los espíritus de la naturaleza, más acercarnos a la Pachamama, más dedicarnos con nuestra alimentación para poder seguir viviendo y podamos tener la oportunidad el año que viene de recordarlos también del mismo modo a los espíritus de la naturaleza, como tal como nos los han enseñado nuestros antepasados. Ese es, es el mensaje que todos los abuelos y abuelas que hacen frecuentemente cada vez que recordamos a los hermanos aborígenes. Mario, queremos agradecerle el esfuerzo y a todos los hermanos que están ahí por conservar ese espacio, por estar en cualquier condición, por ser eso, incondicionales, ¿no? En esta enseñanza. Lo que también a mí me gustaría que todos nosotros aprendamos de que este espacio del aborigen es de todos. Y nosotros debemos estar en la lluvia, en el viento, al lado del fuego, recordando los espíritus de naturaleza en el monumento al aborigen, que tenemos aquí la suerte de tener aquí en el Parque Saavedra de la Ciudad de La Plata. ¿Y que nos puede recordar cuándo nos podemos reunir ahí? Aquí es libre el espacio es libre. Entonces uno se puede recordar, se puede recordar aquí con unanimidad y con criterio de libertad, aquí frente a los ancianos, frente a los espíritus de la naturaleza que son los aborígenes. La invitación que nosotros le hacemos simplemente es, quizás la amable audiencia que me esté escuchándonos puedan venir el día 2 de mayo en la tarde, a partir de 18 horas, que vamos a recordar la fiesta de la Chacana. Que nos va a contar el miércoles que viene, ¿no? ¿De dónde proviene esta tradición? Pues, seguramente la Chacana vamos a contar. Muy bien. Bueno, Mario, le agradecemos mucho desde acá. Le mandamos un abrazo, un beso grande para todos. Y si nos esperan ya en unos minutitos, nos vamos corriendo para ahí. Y nos vamos todos juntos, ¿le parece? Bueno, un ratito más. Bueno. Porque nosotros ya nos vamos a ir, ¿viste? Sí, sí. A partir de las 6 vamos y entonces le esperamos en unos minutitos, ¿sí? Un minuto. Mire, corremos. Salimos acá al trote con la guitarra de Gabo y con Noé. Lo esperamos. Entonces, que tenga mucha suerte hasta la semana que viene. Suerte, gracias. Gracias, Mario. Un beso para todos. Ahí estábamos en comunicación telefónica con Mario Daucarraime, uno de los ancianos de la Academia Quechua del Cusco filial La Plata, porque bueno, tenemos a nuestra anciana también, María Luisa Batallanos, que estará allá en su tierra natal, en el conurbano. En Merlo. En Merlo. Ahí nos decían que estaba Betty, que estaba Tari, que lo podíamos escuchar haciendo un poquito de música. ¿Les parece si escuchamos un temita musical y vamos juntando como el equipaje y nos vamos despidiendo? Si se quieren comunicar, última oportunidad. 451-6917 o WhatsApp al 670-5190. Muy bien, escucharemos entonces un temita más. En una tierra distinta, en un tiempo de pasión, se defendía una sangre sin rendir tregua al dolor. Entre la fe y sus rituales empuñaban el valor. Ante el intruso cobarde, su sangre olía a traición. En nuestra tierra sagrada, más bella que el mismo sol, se introducía la muerte usando el nombre de Dios. Entre la cruz y un caballo, marichigüeo se oyó, se defendía el canelo, la tierra se estremeció. De conquistar, defender su hogar. Hambre de conquistar. Muerte al intruso y nada más. Con armaduras y espadas ofrecían religión. El alma de la Araucaria nos daba sombra de amor. Cada copigo he marcado por fuerza, tierra y honor, y por costumbres de un pueblo que el blanco no conquistó. Tatuado en el mismo viento, en brazos del gran hielón, los cuatro soles guiaban a heroico toquis de luz. Erguido en fuerza silvestre, el mismo cielo su hogar. Cada mapuche sentía a madre tierra llorar. Hombre de conquistar. Muerte por defender su hogar. Hambre de conquistar. Muerte al intruso y nada más. Muerte al intruso y nada más. En Radionauta está sucediendo Caimillo y Ayninchis. Esta es nuestra memoria. Bien, volvemos habiendo escuchado a Nehuen Mapu Marichihueu. Algo así, no sé pronunciar. Marichihueu. Ahí está, muy bien. Sí, es eso, es 100 veces más. También nos vamos a invitar al programa, así que próximamente. A ver las bandas independientes, por los favor, artistas. Que se quieran ir acercando y acompañándonos. Bien, vamos a informar algunos talleres de la Academia Mayor de la Lengua Quechua del Cusco, Perú, filial La Plata, Berisso y Ensenada. Abarcamos todo nosotros porque no hay otra academia acá en este lugar, así que somos todo. Multiterritorial. Sí. Bueno, los talleres de acá al viernes calculo yo que van a estar empezando. No sé, tenemos acá a Gabriel que nos va a decir el taller de, ¿cómo sería? ¿De música? Sí, de guitarra y canto. Guitarra y canto. Sí. ¿Qué días, horarios? Y el mío sería los viernes, todos los viernes, a partir de las 6 de la tarde, desde las 6 hasta las 8. Bien, esos son los horarios. Arranca a las 6, pedimos puntualidad siempre en la academia porque es una, o sea, para no generar interrupciones sería. Después, cuando terminan, eso ya es algo que deciden el profesor y los alumnos. Más un viernes. Más un viernes. Después de cantar y de bailar y de todo. Dibujo libre, dice Gabo. Esa es la propuesta pedagógica. También tenemos danzas con Laurita Tolaba, que imaginamos arranca en mayo. No, arranca este viernes. El viernes pasado. Ya hubo clase. Bien, entonces ese es de 3 de 15 a 18 horas. Perfecto. Tenemos todos los segundos sábados de cada mes el taller de alimentación que lo da Mario Aucarraime, que además de ser profesor de quechua, ser guía espiritual, es una de las personas que conocemos que más sabe de alimentación, no porque lo queramos mucho, sino porque de verdad ha modificado nuestros hábitos alimentarios con pequeños tips. Y somos difíciles de modificar, sí, la mayoría de las de la academia. Y esos pequeños tips hacen que tengamos una alimentación mucho más equilibrada, sin llegar a los extremos que quizás en otros métodos de alimentación vemos, ¿no? Todos los segundos sábados de cada mes, de 3 de la tarde a 6 de la tarde, tienen el taller de alimentación, donde además pueden degustar distintas comidas muy fáciles de realizar en sus casas, porque las venimos realizando desde la academia, digamos que es un espacio común, no es un taller de cocina, simplemente uh-huh. de alimentación. Los segundos y cuartos sábados de cada mes tenemos telar y trenzado aborigen, que lo da Luisa Batallanos, que se viene desde Merlo, que también, ¿no?, tiene algunas técnicas, sobre todo de trenzado, que no son comunes, usuales de encontrar acá en Buenos Aires ni en ningún lugar que perdón. ¿Qué otro taller tenemos? Y sí, porque aparte son técnicas que María Luisa desarrolla hace un montón de años, digamos, con una práctica sobre Exactamente. Eso. Así que para aprovechar. Tenemos crochet y tejido a dos agujas y cestería con reciclado, que empezarán en mayo, a la gorra. Y por ahora esos nada más. Nos hacen la seña de dibujo. ¿Dibujo libre? Dibujamos. Vamos a tener los de plástica, vamos a tener un seminario de teatro próximamente que les vamos a estar informando. Tenemos la grilla nos pueden buscar en Facebook, Lengua Quechua. Sí, o nos pueden buscar también como Academia Mayor de la Lengua Quechua, pero es mucho más fácil como Lengua Quechua. Ahí está publicada la grilla con la cantidad de talleres, vamos avisando cuando... Cuando comienzan, horario, flyer, todo. Y ya estamos como un minuto pasadito de las 6, así que entregamos con un agradecimiento enorme a todos los compas, las compas de acá, de Olga Vázquez. Estuvieron en la producción, en estudio Juliana Barón, la producción musical estuvo a cargo de Alejandro Colque, Noelia Carrasana en estudios, acompañándonos y haciendo el debut en Caimi. Con la música lo pudieron escuchar ustedes, Gabriel Céspedes, y en la operación técnica estuvo Pablo Lesiani durante toda la tarde. Quien les habla, Cintia Centurión. Desde el parque lo escuchamos a Mario Auca Raime. Participaron además en la producción de esta emisión Sofía Silva. ¿Y de quién me estoy olvidando de alguien? Mariana Ferreira. Mariana Ferreira con la producción artística. Y bueno, todo un grupo de colaboración permanente que estamos empezando a experimentar esto de hacer un programa entre todos. Les agradecemos que nos hayan acompañado y nos vamos a reencontrar el próximo viernes a las 4 de la tarde en este bloque Caimi, Yuya y Ninchis. Para volver a escuchar la radio cuando queremos, donde queremos. Radionauta.com.ar. Seguinos en la web, radionauta.com.ar.